No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Cuando llega esa noche y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez. Cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche, buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos de nuevo en un nuevo programa. No escucho y sigo. Estamos acá con mi compañero Seba. ¿Cómo andas, Seba? ¿Todo bien? Hola, hola, hola. Fíjate quiénes volvieron, Yami. ¿Quiénes volvieron? Contame. Oh, ya tengo una para contar. ¿Cuánto hace que no te veo? ¿Dos semanas? Un montón, sí. Un montón, que no te veo. Ya te extrañaba, loco. Estamos juntos. No seas tonto. La gente no lo ve. Más grande. Estoy como más ancho de espalda, ¿no, Yami? La gente no lo ve. ¿Estás en el gimnasio vos? Estás más rubio. Me lesioné. Más rubio. Me lesioné. ¿Qué te pasó? Por eso no pude venir. ¿Qué te pasó? ¿Y a vos qué te pasó? ¿A mí? No. No sabes todo. Fuera de joda, sabes todo lo que pasó. Contame una. Queremos que la gente choque, ¿vende? Porque el primer programa fue como muy. ¡Wow, loco! Mira estos pibes. Tendencia, estos pibes, ¿no? De repente, pum, desaparecieron. ¿Qué pasó con los pibes? ¿Qué pasó con los pibes? Me extrañaban. No podía salir de casa. Me escribían. No podíamos salir de casa. La gente, los fanáticos ahí en la puerta, boludo. ¿Cómo estás, Yamito? Contanos, a ver. Bien, bien, laburando full. Me acabo otra vez en el programa. Pero yo quiero saber de vos igual, ¿eh? Estoy como muy preocupado por vos. Quiero que me digas vos, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Te veo más rubio posta, loco. Más rubio. Bueno, la posta. Gané Telequino. Te ganaste Telequino, ¿no? Telequino. Yo sabía. Yo sé que te ganaste Telequino. Me gané Telequino y bueno, tuve un par de problemas, fui a ver un par de bandas lejos y no tuve suerte. ¿A dónde fuiste? ¿Por dónde estuviste? Estuve por Avellaneda, estuve por Dock Sud. Me muero, yo pensé que ibas a estar en las plazas Francia, Italia, una de ellas. No. El bosque. ¿Qué te apareció? No. ¿Saliste ayer, Seba? No, ayer no. Ayer no salí, este fin de semana tampoco. El otro día, no sé si viste. ¿Cómo este fin de semana tampoco? Si fue cumpleaños. Fue cumpleaños del muchacho este de copiloto. Copiloto New Rock. Gustavo. Correcto, papá. Esa banda está sonando bien, ¿eh? Está gustando. ¿Vos? Van a venir el sábado que viene. ¿El sábado que viene? Invitado, sí. Va, pero vienen, ¿no? Sí. ¿Ya están confirmados? Sí, confirmadísimos van a venir. ¿Confirmadísimos? Esperamos a tener a Víctor Roger acá con nosotros. ¿A quién? A Víctor Roger. Me suena ese muchacho. Otra banda. Obvio que te va a sonar. Es como muy copado, ¿no? Monstruo. Sí, grosso. Muy bien. Grosso mal. Muy bien. Estamos. Bueno, entonces. Desaparecimos dos semanas, pero volvimos así como la feria. Volvimos con todo, con banda, con invitados nuevos. Hoy iba a venir un muchacho, no sé qué le habrá pasado, ¿no? Ese chico Luquita, ¿lo conoces? ¿Un tal Luquita? No, no lo conozco. No sabes. No lo conozco. Hace magia con la viola, hace milagro con la guitarra. Hace. No sé, ¿viste? Copperfield. ¿Lo tenés? ¿Copperfield? No, Copperfield. ¿Lo tenés? ¿Tú traes magia? ¿Te gusta magia? No, ese es Mago Black. Ah, no te equivoques, Mago, por favor, te pido. Bueno, igual, ese muchacho. A mí me gusta el Mago Sin Diente. El mago Sin Diente le gusta al muchacho. Me copa ese a mí. ¿Te copa el Mago Sin Diente? Me siento más identificado. ¿Por qué? ¿Por lo feo o por lo feo? Común. Ah, porque hacemos magia. Ah, hace más que de la abuela, Mago. ¿Cómo? El Mago Sin Diente es más que de estar ahí paradito y hacer así. Igualmente, el Mago Sin Diente tiene dientes. Está los pintado, pinta, ¿no? Claro. ¿Cuándo viste la profesora? Si no, para. Yo tengo entendido que el Mago Sin Diente no tenía dientes. Se llamaba el Mago Sin Diente, después se lo puso los dientes. Ah, pero empezó a facturar. Oh, Dios. Escucha, no aplaudas en el micrófono. Me gusta. Que sabes que lo extrañaba. ¿De qué vamos a hablar hoy, Seba? Escucha, yo no te soporto. Ya no me soporto más. No. No hace ni 2 minutos y ya no me soporta. Mal. Esto la verdad. Ya estamos ahí. ¿Cómo está? No, 10 minutos es imposible, Yami. Son 12 y 12, mirá. ¿Te dije cómo me llamaba? ¿Cómo se llamaba? Yo me llamo Sebastián. ¿Vos? Yamir. Ah, aquí está, Yami. ¿Te escucha? Recién viste, mandaste por las facturas, tenés que mandar saludos, ¿sabes? Te vieron llegar con el auto. Fue un canje, ¿no? De la factura. Fue claro. La docena factura te sale gratis. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasó? Pará, boludo, me sale 80 mangos la docena de factura. Yo mandé a comprar una docena de factura y me lo dijeron 20 pesos recién. Tenés que mandar el saludo a la panadera. ¿Cómo se llama la facturarera? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama la panadera? ¿Cómo se llama la panadera? La panadera o la facturarera. No puedo hablar, mira. Rosaluz. ¿Rosaluz? Rosaluz para la panadería de frente de la radio. Bueno, un saludo para Rosaluz, que me cobró 80 pesos la docena de factura. Ahora te digo. Vos te quedaste con mi plata, ¿no? Escúchame, otra cosa. Tenía que mandarle saludos también porque toda la gente está preguntando por Yamir. ¿Dónde está Yamir? ¿Qué está haciendo Yamir? ¿Qué pasa a este chico que le gusta salir mucho? ¿Va a ver las bandas? ¿Quiere algo nuevo? No sé. Inventame algo nuevo de última. Manejalo. Porque vos quedaste con la fama que vos eras el que salías, el que ibas a buscar las bandas. Pero ¿sabés que ayer, sabes lo que hice ayer? No me digas que ayer viernes. No me digas que hiciste ayer, por favor. Cuando la mayoría por ahí, no sé qué día sale la gente, ¿no? Capaz que algunos salen los viernes, otros los sábados, otros jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, como algunos por acá que están sentados enfrente de mí. ¿Sí? Pero ayer me quedé mirando 50 sombras de Grey. Nah. ¿Sí? 50 sombras de Grey me quedé mirando ayer. ¿En la única película que había en tu casa? Sí, pues no la había visto. Me sabe que lo sospeché porque no podía ver. En serio, qué interesante. Y dije, tenía un montón de películas por ahí que a veces las pongo en la noche y me quedo dormido, ¿no? Y digo, no voy a mirar el final de esta película, no, tampoco esta porque tengo que comentar de principio. Entonces me puse a mirar 50 sombras de Grey. Y me sentí muy identificado con el chabón. Buah. Te juro. Con el chabón que limpiaba para el chaboncito. De los facheros. No, igual yo quiero decir al público, disculpa que te saque las 50 sombras de Grey. No, sí. Yamir. Es igual, no sé si alguien vio 3 metros sobre el cielo, ¿no? No. Ah, ¿cómo se llama esa película? 3 sí. metros sobre el cielo. 2 metros sobre el cielo. Y la otra, me gusta, quiero solo de ti, no sé cómo se llama. Es igual es a Hacher. La misma. Sos igual a Hacher. Mago, en verano se pudiese cambiar de cuero. Sos igual a Hacher, muchachos. Nuevamente puedes chequear el face de Yamir, que van a tener ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es el face de Yamir? ¿Cómo es el face de Yamir? ¿Cómo es el face de Yamir? Yamir.bd. ¿Cómo es tu fe, Yamito? Así la gente te va agregando. Yamir Leiva. Así que todos los que me quieren mandar un mensaje o algo y tirar mi foto de perfil, decir qué lindo está. Claro, lo que quieren mandar información también, ¿no? Todos. No, todos. Así que si estamos fuera de joder, las bandas que estén escuchándonos, sí, por ahí, si nos quieren mandar algún material o algo, se pueden hacer a través del fe de nosotros, y a través de la página que es No Escucho y Sigo, ¿sí? Y ya que estamos, toda esa gente que nos quiere llamar,

lo que puede ser tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Que ser un héroe era ser. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Pero a este tipo le gustaba escuchar y mucha gente le habló. Muchas historias tuvo que compartir para explicar su razón. Hay que tomarse un tiempo para comprender que solamente sos lo que sos. De ahí a todo lo que tú quieras hacer, volvimos, volvimos después de estos dos canciones, ¿no? Fueron, sí, tres canciones. Para mí fue una eternidad. ¿Por qué? Quiero que sepa que estoy extrañando mucho este tema de la radio. Es como, wow, ¿me entendés? Hacemos radio. Ah, te tengo que contar una. ¿Qué pasó? Ah, no. ¿Te la cuento? Por favor. No, te la cuento el próximo programa. El próximo programa. Ah, escuchame. ¿Por qué no ahora? El otro día fui a bailar, no sé por qué fui. Y estaba así, tú bailando, y me dijeron, loco, ¿vos haces radio? Era famoso. Soy famoso. Así te dijeron, pero pará, ¿por qué vos haces radio? Si no te conocíamos la gente por... Porque me vieron, yo iba diciendo, che, Barraca. Y me dijo, ah, ¿vos sos el de Che Barraca? Wow, loco, qué copado que son. ¿En serio estás hablando? No, estoy mintiendo, pero bueno, sí, no importa. Bueno. Si los veía ayudar caminando y me gritaban, Brad, yo decía, ¿qué Brad? ¿Qué flashean? Brad Pitt, no, soy yo, Yami, decía. Bueno, la hora de la boludez. Cevita. Comenzó. ¿Qué querías hablar hoy? Por favor. La hora de la boludez. Sí, yo voy a llamar el programa de la hora en adelante. La hora de la boludez. Cevita. Decime. Che, qué lindo sábado. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Sí. Momentos, sí, sí. ¿Cómo era? Momentos incómodos, momentos boludos también algunos, ¿no? Esos momentos que decís, no, ay Dios, trágame de tierra. Ay, yo tengo uno, pero es muy barango. ¿Es muy bizarro? Sí. Ojo, igual por el horario, ¿sabes? Pero a partir de las 12 se puede. ¿Se puede insultar? Sí, están los chicos en el colegio. Sí, aparte los sábados. Aparte están todos borrachos y sábado. A esta hora, señor, no, ¿lo puedo mandar a la mierda a él? Sí, más o menos. Mándate la mierda. Chao. Boludo. Wow. Es fuerte. Sí. Van a ver una pelea por radio, es fuerte. Escúchame. Dale, decime. Escúchame, a ver, momentos incómodos, momentos boludos también, porque hay muchos momentos que son boludos más que incómodos, ¿no? Tirame uno, Cevita. Vos no, ya tenés bien. Yo. Vos tenés 100. De esa te habrá pasado 100. ¿Viste cuando te pasa un montón de veces siempre? Pero no sé, ahora me bloqueé. Estoy como anonadado, estoy como ido. Me llevan muchos mensajes. Tengo miedo de salir afuera. ¿Por qué? Porque mucha gente me está escribiendo. Mucha gente. ¿Pero qué tiene que ver eso mucha con... gente. Y pero viste como el muchacho este, el Indio Solari, que dice que tiene miedo al público, fanático. Sí, le tiene miedo a los fanáticos. No se habla con los fanáticos. No vas y los podés abrazar. El chabón hace su show y se va a la mierda. Chao, nos vemos. No es que sacan fotos. ¿Sabes qué, loco? Firma autógrafo. Ahora que pánico. Te estoy mirando mejor. ¿Sos parecido al indio, loco? No. Te juro que sí. Al indio Toba. Aquí. Sos parecido. Al indio Solares, sos igual, loco. La fama, las mujeres, todo, todo, sos igual. Cómo cantás, tu intelectual, todo. ¿De dónde venís? ¿Qué vas a decir? A ver, ¿qué? Sos igual, flaco. ¿Qué vas a decir? No, vos, pues, lo dudo. Estás hablando del indio Solari y te estás comparando con él. Yo me comparo. ¿Cómo te vas a comparar al indio Solari? Pero es verdad, le tienen pánico a la gente. Pará. Momentos incómodos, Edita. Momentos incómodos, momentos incómodos. Estás así, por ejemplo, en el colectivo, ¿no? Momento. La típica. Esta es la típica porque me lo contaron, ¿eh? Estás en el colectivo. Nunca te pasó. A la mañana. Y siempre tenés un gasecito a la mañana. Siempre tenés un gas a la mañana, ¿no? Sí. Un gas, señor operador, ¿está bien? O un pedo, quiero que diga. Un gas. Un pedito. Bueno. Y decís, un ruidito, bueno, por el ano. ¿No? Toca timbre. Ya me lo vengo aguantando. Pero sos forro, ¿no? Sos bien rock. Te lo vas a tirar adentro del colectivo y te vas a bajar después. ¿Sabes lo que le pasó un día a un amigo, ¿no? Que quiso hacer esa broma. Toca timbre. Está por llegar a la parada y dice, bueno, ya está. Lo despido. Chau, chau, adiós. Se tira el gas. No. Y la puerta nunca se abre. Está cargando. Frenó antes el colectivo y él tocaba timbre, quería bajarse, ¿entendés? Entonces todo el mundo se dio cuenta que se había tirado un pedo dentro del colectivo. Yo no te Pero aparte los pedos de la mañana. Es horrible eso. Los pedos de la mañana son los peores, loco. Es horrible. Yo creo que tendríamos que hablar de pedo, ¿no? De momento incómodo. A mí me pasó recién. Ahora te lo vas a fumar todo. Sí. No, chiste, chiste. Chiste, o sea que cada rey chiquitito, ¿sabes qué? Sabes que te creo. No, escúchame, hablando de momentos, nunca me voy a olvidar esta anécdota que tengo con. Tenían con mi gran amigo Esteban. Sí. Nosotros éramos chicos y íbamos al ciber, ¿viste? Antes de la época nuestra, el ciber, ¡wow! Nadie tenía computadora en la casa. ¿Cuál era el counter? Claro. Pasar las noches. Viciando. Pero para el más pro de los ciber era. ¿Cuándo te pongo? No, libre. ¡Wow! Ese era el más pro. El más y pro. Y cuando te ibas a bono. La bono, que no metí la bono. ¡Ah! ¡Ay, pará! ¡Pará! Frecuente. ¡Vip del ciber! ¡Pará! Ciber. Ciber. Pará. Ahora sos VIP de fumar paco en la esquina. ¡Vamos! Eso es un tarado. Ya, pero ¿cómo cambian las cosas? Pero pará, antes era otra. Al encerrar un pibito ahora de 12, 13 años dentro de un ciber a jugar. No, se enferma. No, porno, a morir. Entren a robarte la computadora ahora. ¡Mamá! Sí. Escúchame. ¿Qué pasó? Te acabo de escuchar la anécdota. Y sí. Nosotros íbamos siempre, es decir, éramos VIP del ciber, ¿me entiendes? Claro. Habitué. Habitué. Como ahora de York. Claro, bueno, van cambiando las cosas, claro. Estamos en el ciber, estamos jugando, teníamos una máquina, porque no sé, no teníamos plata ni boludo, estamos en una máquina, tic, tic, tic, tic, tic. De repente, teníamos muchas ganas, teníamos un gas, ¿viste? Que tenés no. Muchas ganas. Es el pedo. Que suena bien, pedo, con el micrófono. Me sale un. Diría de un pedo, un señor pedo. Un pedo. Ah, sonó como acústico, ¿no? Pedo. Ahí está, escúchame. Entonces me iba a tirar un. Pedo. Ahí está. El ciber, te comento cómo es. Imagínate, si era una puerta de, no sé, 2 metros, 3 metros. Sí. Para el fondo. ¡Fum! Era larguísimo, era como media cuadra. Era como. Media cuadra. 50 metros. Era todo chiquitito. Se iba un escritorio al lado del otro. Un escritorio al lado del otro. Y yo estaba, nosotros estábamos sentados casi en el último. Después nosotros venía una puertita y te llevaba al baño con 5 máquinas más. Sí. Escúchame. Estábamos ahí y me dieron muchas ganas. De las baño, sillas. Tiraste un pedo. No, tiraste un pedo. Un pedo. Un pedo. Pedo. Las sillas eran de plástico. Pedo. Las sillas eran de plástico. Pedo. ¿Viste cuando haces, te movés, te inclinás? ¡Ay, oh, no! Levantás tus cachetes. Y ese. Lo levantás, se escuchó un. Pero fue. Acústico. Fue acústico. Se escuchó en todo el ciber. La china que estaba de alrededor de todos nos miró a nosotros. Y mi amigo se empieza a reír. Y la china venía a sacarnos y yo. ¿Pero por qué? Por el pedo que tiré, tipo, empezamos a reírnos. Eficazmente. ¿Un pedo? No, el señor pedo. Era el señor. me di vuelta y había un tipo que me miró. Y le digo, ¿qué me miras, sucio? ¿Por qué te tiraste eso? Le empecé a echar la culpa al tipo. El tipo todo colorado, diciendo, yo no fui. Y que la chica había cambiado para echarlos. Y nosotros decimos, fue él. Nos empezamos a reír, nos estallamos con amigos, nos echó porque no paramos, ¿viste cuando no parás de reírte? ¿Por qué te echan de un lugar por reírte? No, porque eso, no podés reírte. Y aparte, medio tirate un pedo de la forma que te tiraste. O sea, medio. Pero te pueden echar igual. Sí, nos echó. La chica no nos quería mucho a nosotros. Ah, bueno. No quería. No querés, chico. Igual que ahora, no cambiaron nunca. Hace 25 años que están acá y siguen. No querés. Son los boludos para mí, ¿no? No, manzana. Ticket no querés, no tenés. Sí. Escuchá, de momento es incómodo. No, 29, ¿te acordás ese vos? ¿Cuál? Ese fue un momento incómodo para la China, para mí. ¿Cuál? Cuando fuimos a la fiesta. No, ese fue un momento incómodo para vos. ¿Por qué para mí? Ah, cómo me mandó la mierda la China. Ah, el chino. La ¿cuánto? Verdad que me mandó la mierda la China. ¿Cuánto? 99, pero pará, loco, te tiene que dar 99 pesos justo en un chino, boludo. Para no tirarlo el chiste. Fui al chino, loco, a comprar, bueno, bebidas, ¿no? Que era la fiesta. Nunca. Un pam. Claro, nos había dado 999. No, 99 nos había dado, 99. No, porque hemos comprado otras cosas. 99 nos dio. Y agarre y le digo a la China, cachichén, le digo. Y la China con toda su cara, digamos, bien gestual, ¿no? Y con su chino me mandó a la remil. ¿Cómo me mandó a la remil, no? Encima después le digo, me hizo cha. ¿Se enojó? Se enojó mucho la China. No, porque estuve mal, boludo. No podés decir cachichén en la cara de un chino que... Pero boludo, dale. De los 5 años estoy escuchando ese chiste y boludo, justo te da 99 en un chino. Cachichén. Justo en un chino te va a dar 99, boludo. Cachichén. Es muy bueno. Cachichén. ¿Y cómo me dijo después? ¿Qué me dijiste? Le digo, tome un peso subvuelto, me dice. Sí, pero es verdad. Un peso subvuelto. ¿Qué? ¿Qué? Tome un peso subvuelto. Ah, ahora viste que sabías hablar. ¿Viste que sabías hablar? Ah, te hace la rebo, ¿no? Igual, ¿qué haríamos sin estos chinos nosotros? No sé qué haríamos. Compraríamos una boli. ¿A la boli? A boli. Qué groso ese kiosco, ¿no? El boli y la paragua. Los kioscos, digamos, del barrio, luego, donde la gente va más a comprar. Acá habrá un kiosquito así, ¿no? Tiene que haber. Un supermercado por todos lados, ¿no? Chao. ¿Y quién nos sponsorea a nosotros? Así lo mandamos. ¿Tenemos sponsor acá del programa? Escúchame. Sí. ¿Sabes? Tengo ganas de escuchar algo de. Hola. Nunca. Vamos a comentar a la gente porque sí. la de Dios es el hola. ¿Por qué es el hola? Para los que no conocen cómo funciona una radio, ¿no? Tenés una mesa, tenés la computadora, tenés un parlante, tenés el teclado, tenés varios micrófonos y tenés unos auriculares, ¿sí? Cuando vos te pones los auriculares, okay. Escuchás los auriculares. Audri. No, ¿cómo se dice? Auri. Auri. Auri. Auri. Auriculares. Auriculares. Ya está, ¿ves? Me confundiste. Estos Audri, cosas. ¿Por qué Audri? Si no ladra. Ah, es verdad. Auriculares. Ah, Audri. Decí Dama Juana. Dama Juana. Daman Juana. Daman Juana. Ah, ¿viste que se complica? ¿Por qué Daman? No sé, yo digo Daman. Bueno, no me saques del tema, por favor. Déjame terminar un tema. Entonces, a la gente que no conoce, lagartija. A la gente que no conoce, de la computadora, ahora mandamos una foto, la vamos a subir a la página. Pero están los auriculares. Y vos te lo pones y escuchá lo que decís. ¡Wow! Decime pedo. Pedo. ¡Wow! Eso era re power. Bueno, vamos a ir con un tema de babas. Y un pequeño bloque y. Y encima volvemos, Eva. ¿De babasónicos? Sí. No, en serio. Escúchame. Antes, yo te la tiro así a la una, te la tiro a la one. Tírala. Te la tiro, ¿no? Sí, te la tiro. Foto de perfil que tengo de una facha, boludo. Hay gente. Escúchame. Hay gente que te quiere escuchar un poco de Averizo. Ah, me da mucho. Averizo, el gordo. Tenemos todo. ¿Sí? Y algo de copiloto también. Para el próximo bloque, te la tiré. Te la tiro así, te la tiro. Hoy tenemos de todo, Cevita. La renga están pidiendo mucho también. Saludos para Diego, Gastón, Mafito, Nico, Silvia, Titi, Maxi, Rubia y todos los demás que están acá. Buscando tus teclados, tú. Sí, me están escribiendo todo el mundo, ¿viste? tiré como 25 saludos así, tú. Saludos para todos, ¿sí? Y... escuchá, ¿está sonando ya la música? No. Sí. Ay, no soporto esta canción, por eso la hice mal. ¿Cómo se llama este tema? Dale, dale, ¿cómo se llama este tema? Yegua. Dale. Babas. Un bloque, chicos. Hoy rayas el mediodía casi descosida. Sos un flamenco con el ala herida. Con la intemperie te arropas. Como yegua derramada su esplendor. Éramos salvajes sin frenos para el amor. Y en la misma fantasía se fundía. Quiero quedarme sentado.

luna de miel. Cevita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Sí, te extrañé, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con momentos incómodos. ¿Momentos incómodos? Momentos incómodos. ¿Seguimos con eso? Sí, sí. Contá un momento otro, porque la verdad que el adhesivo estuvo buenísimo. ¿El adhesivo estuvo bueno? Sí, sí, no, sí. Bueno, sí. Momentos así de gasecitos tengo un montón. ¿De gas? ¿De gas? Puede ser. De pedo. No, tengo muchos. ¿Pedo? Una, lo colectivo es famoso, la del colectivo. Te lo tirás al colectivo y mirás para el costado, ¿viste? Diciendo, uy, ¿de quién es ese olor? Y es ¿de tuyo quién es ese olor? Dale, sabes que es tuyo. Sabes que es tuyo, sabes sí. Tuyo. También, tengo un momento, no sé si es incómodo, pero este ya me da mucha vergüenza contarlo. Este ya me da vergüenza. Contalo, pero. Una sí, vuelta, como yo, un yo trabajaba en la zapatería. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Mi hermano trabajaba en la zapatería a la vuelta. Sí. Y los dos salimos al mismo horario. ¡No! Me acuerdo de ese día. Sí, qué lindo. Escuchá, qué lindo. Y lo voy a buscar. Y lo voy a buscar a la zapatería. Digo, Xavi, ¿te falta mucho? No, ya cierro. ¿Qué pasa conmigo? Me estaba haciendo popó. Claro. O sea, ¿viste? Me estaba haciendo. Me estaba haciendo. Decilo, decilo. Me estaba cagando. Estabas cagando. Encima. Puerredón y corriente. Sí. O sea, me estaba diciendo popó. ¿Dónde fui? Yami. ¿Qué hiciste? Y Yami me dijo, ya salgo. En esa época lo tomamos en subte. Leñache, bien. Leñache. Y yo ya no aguantaba. Y mi hermano no salía. Yo no aguantaba y mi hermano no salía. Aquí se me fui corriendo, loco. Corrí para el subte. Saqué boleto. ¡Pum! Paso y me mando al baño del subte. Baño del subte. Entré al baño del subte. Hago lo que tengo que hacer en el baño del subte, obviamente. Pará. Ese no fue el momento incómodo. ¿Cuál fue el momento incómodo? El momento incómodo fue cuando miro a mi derecha. ¡Ah! No está el papel. Miro a la izquierda. ¡Ah! No está el papel. ¿Qué hago? Yo toallitas no uso, canina, no las uso. ¿Qué hago? Miré para abajo y lo único que tenía para sacrificar, sí, señores. La media. Las medias. La típica. La media. Ahí tuve que mandar una media. Ese no fue un momento incómodo porque quedó para mí. O sea, yo solo lo sabía. Claro. Pero fui tan tonto, que cuando salí, me encuentro con mi hermano después. Me gordo, ¿qué hiciste? Nada, decía yo. Nada. Me senté en el subte. Y cuando me siento, me remango el pantalón. O sea, me sube el pantalón. Y ahí fue donde se ve que me faltaba una media. ¿Qué pasó con la media? La tuve que sacrificar, muchacho. Sacrificaste ese, la media. Sacrificé yo creo que todo el subte se habrá enterado que sacrificaste una media, ¿no? Sí, sí, más cuando mi hermano es más callado, no te dice nada. No, se empezó a morir. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! La media del baño, ja, ja, ja, ja. Guardalo en secreto, campeón. ¡Ja, ja! Me miraba y le daba la media. No, ahora no está escuchando nada, pero bueno, ya, pero es típica. ¿Quién no tuvo que sacrificar una media? Por favor, es la típica. Era típica la media del baño y ese fue otro momento muy incómodo mío que viví. Tengo un montón, la verdad tengo un montón, pero vos bueno, sí, gente, vos tuviste. Gente, los que nos quieran llamar, sí, poder contar, tenemos 9 minutos exactamente para finalizar el programa. Yo nos vinieron a echar, acá nuestro amigo. Nuestro amigo de escucha, después vamos a mandar una polca, ¿no? Sí. Antes de cierre, para allá dejarlo tranquilito a él, ¿no? O después cuando terminemos. Cuando termine. Nos pueden llamar al 4301-9917, ¿sí? Y contarnos aquel momento incómodo o aquellos momentos incómodos donde decís, loco, hoy lo cuento y me cago de risa, pero qué mal que la pasé. Qué incómodo que estuve. ¿No, Cevita? Sí. Yo tengo otro. ¿Cómo? Sí. No escucho. El operador nos habla. No nos habla. Es la seña. Todavía no sabemos la seña. ¿Es un corazón eso? ¿Qué es eso? Música. No, todavía no. ¿Quiere mandar música? ¿Mandamos música? No. Para ella nos vamos. Faltan 8 minutos. Bueno, Seguita, tengo uno. ¿Tenés un momento incómodo? Tengo, pero ay, me da mucha vergüenza. Ay, cómo me muero la vergüenza. Pero acá hay que ser transparente. Y bueno, hay que contar a nuestros queridos oyentes para familiarizarlos más, ¿no? Me encanta cuando decís mis queridos oyentes. Mis queridos oyentes. Hola. Estos son 2 minutos de momentos incómodos. Sí. Te comento. Sí. Estaba en la casa un amigo. De repente vieron ganas de ir al baño. Hacer pis. Fui a hacer pis. Y no salió solamente pis, sino que me quise tirar un pedo. Y no solamente tocó bocina, sino que tuve que correr hasta mi casa después. Para, ¿cómo decís correr? Corriste arriba del auto. Bueno, corrí hacia el auto y encima estaba sentado, pero como con el culo afuera, ¿entendés? Del asiento y tratando de mirar para adelante, porque yo no soy como el que es rubio. De un metro ochenta. No, yo mido 1.50 m. Así que se me complicaba mucho poder manejar. Y bueno, y así llegué a mi casa y me cambié. Pero el momento incómodo es que mi amigo me preguntaba: ¿dónde vas? Ahora vengo. Fue como profecía, te lo cuento, si no es tan gracioso. Este momento incómodo fue hace poquito. Fue la semana pasada. Es fresquito este. Sí, creo que todavía tengo el calzoncillo manchado, boludo. Qué lindo. Pero hay momentos incómodos. ¿Nunca te pasó hacer un chiste injusto? Le pegaste a la persona narigona, orejón, bien todo, un gordo. ¿Cómo? O algo. Siempre uno hace un chiste. Sí. Y por ahí justo que está algo tuyo. Yo no tengo filtro. No, pero yo no tengo filtro. Yo tengo filtro. Nunca te pasó. Que hablan así. Vos pensás que está cargando. Si habla bien, patoluca. Pero no, era la voz del tipo. Mira, me pasó. Qué feo, man. Fui a Córdoba y no paré de reírme. Ah, escucha, es verdad. Fuiste a Córdoba, estuviste en Carlos Paz. Fuiste a buscar bandas, ¿no? Me dijeron. Fui a hacer de todo, a trabajar un poco. Estuve invitado a otra radio. Qué mentiroso que sos. Qué mentiroso. Si nos pagarían por cada mentira que decimos, ¿no? Es millonario. Copiloto, la mejor banda. sí fui a Córdoba, fui a laburar. O sea, mi trabajo, ¿no? Y nada, la verdad es que me reía mucho los cordobeses y discutía con una compañera mía porque para mí es un acento campesino, digamos, que tienen los cordobeses. No, o sea, sí. Si vos ves una película subtitulada, no está subtitulada en te hago una pregunta, entonces no. Está subtitulada es el porteño acento. O en español, ¿me entendés? En español, claro. Castellano, yo qué sé, tiene un acento raro y para mí eran campesinos. Lo peor de todo es que se me pegó eso. Para mí, sí. Disculpa, esto ya de cordobés, mendocino, sanjuanino. Bueno, sanjuanino peor que todo. Tucumano chorro. Tucumano, rosarino. Tucumano chorro. Son todos así, raros. Tucumano chorro. ¿Y por qué nos odian? Porque somos perfectos. ¿Cómo? Somos perfectos. ¿Somos perfectos nosotros? Sí. Sí. Sabes que sí. Bueno, momentos incómodos. El teléfono no para de sonar, ya mismo. Acá tenemos un llamado. A ver, momentos incómodos, hola. ¿No lo pasaste hola, por filtro? Sí, ¿puedo contar un momento incómodo que me acaba de pasar? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Jessica. ¿Qué tal, Jessica? Un gusto. Contanos, por favor, tu momento incómodo. Bueno, hace un par de meses agregué a mi ex porque me acordaba del teléfono. La cuestión es que corté hace 6 años. Y sí. Para ver las fotos del WhatsApp. Sí. Me olvidé de borrarlo. Y resulta que hoy a la mañana, cuando me despierto, veo que tengo un mensaje de él que me dice: ja, ja, ja, ¿cómo estás, Jess? ¿Qué es esa foto que me mandaste? ¡No! Mi hijita de 6 años agarró el teléfono y le mandó fotos de toda la casa. No sabía qué decirle. Preguntándole a todo el directorio: ¿qué le contesto? ¿Qué le digo? Pará, vos me estás diciendo que entraste al WhatsApp de él. Al WhatsApp y encontré el mensaje que me mandó él. Para, vos copiaste la foto, la guardaste y tu nena de 6 años tocando se la envió otra vez a él. No, le mandó un mensaje a él, porque le mandó a todo el directorio mensajes. Y le mandó fotos de toda la casa. No. O sea que hizo como una difusión. Claro, entonces le dije, ay, hola, disculpame, no sé qué, fue mi hija, no sé qué. ¿Qué? ¿A tu ex? Claro, claro, a tu ex. Este, ¿y tu ex qué te dijo que tenías el número? Que sí. Claro. Qué vergüenza que tenía el número aparte, qué papelón. ¿Y qué pasó después? Nada, me dice, ay, no pasa nada, los chicos son chicos. ¿Qué vas a hacer mañana para el día de la madre? A tu ex de hace 6 años. Eso no es lo peor es que le digo, no, la verdad es que no sé qué voy a hacer. Y, me, y le digo, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Un asado? No sé qué. Y me dice, no, la operaron a mi cuñada. Y le digo, ¿qué? Uf. ¿La vesícula? Riéndome. Y me dice, no, tiene cáncer de mandíbula. No. Chau. No, ¿viste? Le hablo más, ¿no? ¿Viste? ¿Viste? Cuando te digo que a veces vos mandás bardeas fruta. Es como... Está falleciendo, concha del pato. O sea, acto fallido tras acto fallido. O sea, no, no tengo que hablar más. No. Definitivamente. Jessica, ¿alguna vez te dijeron que hablás de más? Sí, muchas veces, pero no tan así, tan mal. Me pasa, son cosas que pasan, ¿o no? Jessica. Jessy. Por ejemplo, en este momento. Me siento una boluda. Estás hablando de más, Jessica. Gracias. Chao, Jessy, gracias por llamar. A ustedes, al final no me dijeron nada, ningún consejo. ¿Qué consejo querés que te dijeron? Que no hables más, te dije. ¿Qué pasó con tu ex? Nada, no hablé más. ¿No hablaste más? No, no hablé más. Pero igualmente creo que fue una inconsciente tuya que quería hablar con el tipo. Para mí, porque que sí. Por algo lo agregás. ¿Cómo vas a agregar un ex al WhatsApp a ver la foto? Para ahora ya que estamos. Después de 6 años. Ya que estamos, ¿no? O sea, ya que nos dio lengua, ¿no? Ahora vamos a agregarla acá a la charla, ¿no, Jessica? Jessica, después de 6 años, ¿cuál es la vida de tu ex? Nada, está feliz, la familia Ingalls, formó pareja, tiene hijos. Oh. ¿Qué ex es? Pero nada, yo lo había agregado de chusmo y hace un par de meses. ¿Nombre del ex? Estás al pedo y no sabes qué hacer. ¿Cómo se llama tu ex, Jessica? No, no voy a decir el nombre. Sí, no. El nombre de tu ex. Total, no escucha millones de gente. Juan, Pedro. Claro, justo él va a ser. No, justo no, va no a voy a decir el nombre, pero no. Escuchanos, Jessica. Para mí lo dijo Yodro. Y hoy yo. ¿Qué dijo Yodro? Volver al pasado es perder dos veces. Es verdad. Porque por algo... Pero escuchame, Jessica, yo te hago una pregunta, ¿no? No sé cómo estará tu vida hoy, ¿no? Pero, ¿viste cuando vos mirás a tu ex y decís, la puta madre, loco, está mejor que yo? Sí, es terrible. ¿Te pasa? Pasa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, no? Porque van las mujeres van a Alto Palermo a comprar. ¿No viste la propaganda? Ah, por eso, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo a toda la gente del Alto Palermo también. ¿Viste aquí la estamos. ¿Viste la propaganda? No, te la vi. ¿En serio? Posta. Es así. Bueno, Jessy. Bueno, Jessy, nos tenemos que despedir. Te dejamos. Gracias por llamar, Jessy. Vamos con un tema de Pierre. Buenísimo. Acá mi querido operador. Pará, ¿qué? ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. No, ¿en serio? Sí. Sacrificio y rock and roll, querido. Pará, antes de irnos. Sí. Robemos dos minutos más. Escuchame. No, acá el amigo se enoja. Lo está mirando. Se enoja. El muchacho está mirando. Ahora, agarramos la gente que está escuchando a él, lo agarramos nosotros. Le mandamos un par de polka. Le hacemos un programita con el compañero acá. Los tres juntos. Ahora nos quedamos invitados. Yo sé hablar buen año. Sí. Ahora no nos vamos nada. Que vengan, señor. Bueno. Escúchame. Antes de irnos, el sábado que viene. El sábado que viene tenemos una banda invitada. Volvemos. Sí. Va a ser un poco sorpresa. Así que espero que nos estén escuchando todos. Va a haber fiesta. A ver en las web. ¿Va a haber fiesta? Obvio que va a haber fiesta. ¿Va a haber fiesta? El sábado que viene vamos a hacer fiesta, vamos a descontrolar. ¿Va a haber ruido? ¿Va a haber lío? Vamos a romper todo el estudio. ¿Vamos a regalar entradas para la gente va que llame? Después. ¿Va a regalar entradas para la gente que llame? Vamos a regalar entradas, remeras. ¡Wow! CD. Sacrificio y rock and roll, señor operador. Chao, Yamito. Chao, Seba. Un gusto. Chao, chao, Cristian. Chao, queridos oyentes. Chao, chao. Chao, chao. Sí. Sí, ahí, boludo. Sacrificio y rock and roll. Rock and roll, y estos pibes quieren mover. cachito.